querer. Borracha y apasionada, no más por tu amor. Mira cómo ando mi bien, muy dada a la borrachera y a la perdición. Llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y deseo. Mira cómo ando, mujer, por tu querer. Solo tu sombra fatal, sombra del mar, me sigue por donde quiera con obstinación. Por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la perdición. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación.